Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho. Bienvenidos, amigas y amigos, a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos con nuestra amiga Karina Meléndez, con la licenciada Karina Meléndez. Bienvenida. Muchas gracias. Del Instituto de Cooperación Social. Y vamos a conversar también, vamos a conversar con la licenciada, pero también vamos a tener unas entrevistas con los niños, niñas y adolescentes de la validación de la adenda. Es un informe alternativo de derechos humanos de niñez y adolescencia que la Red Niña Niño está ejecutando en este año. Y también tendremos el gusto de escuchar las impresiones de las niños, niñas y adolescentes que participaron en la 11ª Caminata por la Vida y la Paz, de organizada en Ciudad Quetzal. En esta semana, el 1 de julio, se conmemoró esta caminata, fíjate, Karina, muy alegre, muy divertida, y estuvimos ahí con ellos. Entonces vamos a estar como conversando y platicando y conociendo estas experiencias de los niños, niñas y adolescentes. Bienvenida, Karina. Karina es licenciada en trabajo social, también es directora ejecutiva, no, directora técnica, es verdad, directora técnica pedagógica del Instituto de Cooperación Social. Bienvenida de nuevo, Karina. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo nuestro trabajo en ICOS, y pues estamos aquí para hacer aportaciones y necesarias, prudentes, para una mejor sociedad guatemalteca. Entonces, gracias. Habría que decir que ICOS también pertenece a la Red Niña Niño, ¿verdad? Sí, también pertenecemos a la Red Niña Niño. Tenemos aproximadamente 2 años de estar trabajando en coordinación con las demás organizaciones que conforman la Red Niña Niño. Para comenzar a conocer un poco del trabajo que ustedes tienen como ICOS, nos gustaría que nos contaran a nuestros oyentes qué es ICOS, qué es el Instituto de Cooperación Social. Bueno, el Instituto de Cooperación Social, conocido como ICOS, es una organización de la sociedad civil que fue fundada en 1988 y que legalmente constituida en ese año, y que en el año del 1992 empezó ya a hacer su ejecución a través de trabajos en favor de la niñez y adolescencia de la comunidad conocida como Península La Betania. La Península La Betania está ubicada en la zona 7 de la ciudad capital y está considerada al día de hoy como una zona roja. Inicialmente la colonia Betania inició posteriormente al terremoto de 1976, ahí se fueron asentando varias familias que, debido a este fenómeno, pues se quedaron sin casa y tuvieron que trasladarse a ese lugar. Con el tiempo, pues la península se fue extendiendo, se considera península porque es un pedazo de tierra que a sus alrededores tiene barrancos, entonces por eso es una, se considera como la península de Betania. Está conformada por 16 colonias y aproximadamente 41 asentamientos legalmente registrados, ¿verdad? Entonces consideramos que la península tiene un promedio de aproximadamente son unas 90,000 personas, porque con el paso del tiempo, pues las familias que se quedaron asentadas en la colonia después del terremoto, pues fueron invadiendo espacios. Es por eso la gran cantidad de gente que vive en asentamientos. También, como todo Guatemala, la población se considera que más del 50% de la población son niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Me llamaba la atención que decías península, yo me la imaginaba en algún lugar del mar, así con playa. Y... no, al contrario, alrededor existen dos barrancos que colindan, uno con zona 2 y el otro que colinda con lo que ahora se conoce como Condado Concepción. Condado El Naranjo. Entonces, definitivamente hay mucho espacio verde que la gente ha ido aprovechando para tomar sus viviendas, situación que también pone en riesgo a los niños que atendemos. Entonces empezamos en esa parte, bajo esa realidad. También nos encontramos con gente que venía del interior de la República por el tema de desplazamiento, por el tema de la guerra interna que tuvimos en Guatemala. Entonces también encontramos gente del interior. Nuestras acciones iniciales fueron temas de capacitación laboral, porque considerábamos que era importante también que los niños pudieran en alguna manera ir construyendo habilidades para que pudieran enfrentar ese tema de la pobreza que se había asentado en ese momento. Entonces empezamos con talleres de sastrería, de zapatería, de panadería. Con el tiempo fuimos creciendo y fuimos modificando estos temas, ¿verdad? Hasta llegar al día de hoy que podemos contar no solo con niños que están escolarizados, porque hacemos alianzas estratégicas con escuelas del Ministerio de Educación, sino también con aquella población no escolarizada. Les brindamos habilidades para la vida en alguna medida, para que puedan ser capaces de construir un proyecto de vida, básicamente, que les lleva a mejorar las condiciones que actualmente están teniendo. Y habría que decir que las condiciones también de los niños, niñas y adolescentes en esa área también son como de alto riesgo. Definitivamente, por varios motivos, pero uno de los especiales es el tema del área geográfica, porque quienes están asentadas en la calzada, que es un área segura, pues obviamente tienen seguridad en cuanto a si llueve, no hay problema de que su casa se vaya a caer. Pero si estamos hablando de niños que están en riesgo porque viven en las laderas de los barrancos, entonces hemos tenido incluso niños que llegan al programa que nosotros tenemos y que en alguna medida han tenido que dejar sus casas porque han sido víctimas de un alud o porque también existe el riesgo social en cuanto al tema de drogas, también existe pues definitivamente temas de violencia del cual ellos han sido extorsionados en alguna medida, ¿verdad? Entonces sí hay una alta vulnerabilidad en los niños y aparte hay un hacinamiento en las casas, porque hay casas que si tú las ves cuando llegas a la península, tú las ves, son casas de 2-3 niveles, pero en cada casa, en cada cuarto de esa casa hay una familia. Entonces hablamos, si la casa tiene 5 habitaciones, estamos hablando de 5 familias que posiblemente tengan entre 3 o 4 hijos. Entonces, como palomares, lo que llaman. Exactamente, ¿verdad? Y realmente no existe un tema, un lugar donde los niños puedan recrearse sanamente. O sea, sí tenemos un área verde, tanto en la institución como en uno de los espacios de la comunidad, que es, tenemos que reconocer que en alguna medida la Municipalidad de Guatemala está tratando de ponerlo bonito para que los niños puedan llegar, pero tenemos el tema de personas que consumen marihuana y algún otro tipo de drogas en esos lugares. Entonces, aunque se tenga la buena voluntad por parte de las autoridades municipales, también existe el riesgo de que no siempre se puede participar de las actividades al aire libre, ¿verdad? Porque los niños y niñas siempre van a estar expuestas. O sea, estamos hablando de espacios urbanos marginalizados en alguna medida por este tema de la seguridad y de la protección, ¿no? Y en ese punto, ¿qué otras realidades enfrentan los niñas y los niños. Bueno, también vemos el tema de la desnutrición. Nosotros tenemos la posibilidad, como te decía, de trabajar con niños en las escuelas. Nosotros estamos también, seguimos fomentando el tema del fortalecimiento en acciones que en alguna medida puedan hacer crecer a los niños en su futuro cercano. Entonces, les proveemos de talleres de cocina, panadería, computación, inglés, que es muy importante. Entonces, se ven limitados en alguna medida a no poder contar con todos los accesos de educación. Si bien es cierto que las maestras en las escuelas hacen todo lo posible, también carecen de materiales didácticos para que puedan los niños tener una calidad educativa. Nos encontramos también con que, si bien es cierto que hay escuelas, nos hacen falta maestros dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces, esa es una situación. El tema, te decía, el tema de la desnutrición, hemos visto, hemos hecho algunas investigaciones sobre niños de cuarto grado, por ejemplo, que están pesando menos del peso ideal, ¿no? O sea, no parecen niños de cuarto grado, parecen niños de segundo o primer grado. Entonces, el tema también de la educación bucal, ese es otro de los temas que hemos visto, pero hemos hecho jornadas odontológicas donde hay muchos niños que tienen problemas de este tipo, ¿verdad? Y acciones también enfocadas con el tema de la revisión de su vista también, ¿verdad? Entonces, hemos visto que la debilidad y esta debilidad también tiene que ver mucho con el ingreso económico de los padres de familia. La mayoría de padres de familia que nosotros hemos entrevistado pues se dedican al sector informal, a las ventas en los mercados, y eso en alguna medida también implica que los niños en su tiempo libre, en lugar de estar en casa haciendo sus tareas, se van a apoyar a sus papás a los temas de las ventas, o sí se quedan en casa, pero son los que tienen que responsabilizarse de los niños más pequeños que quedan. En alguna medida, esta situación también ha hecho que se hayan dado extorsiones, ¿verdad? También hemos visto casos en donde los mismos padres de familia explotan a los niños y los mandan a la calle a pedir limosna, o simplemente también se da la otra situación de que no hay padres en la casa y ellos, con la necesidad de querer apoyar a sus padres de familia, voluntariamente se van a pedir dinero a los semáforos que están cerca del naranjo, ¿verdad? Karina, una de las cosas que me llama mucho la atención es que aunque ese sector está tan cerca de la ciudad, de la zona 1, uno diría deberían de tener más atención, ¿verdad? Entonces, no puede decir que la distancia pueda ser en Guatemala un criterio de que el Estado o que las instituciones del Estado estuvieran brindando estos servicios, o el acompañamiento, o el tema de la protección, como dices, ¿verdad? Claro. En ese sentido, también quisiera que nos hablaras, además de esas, ¿cuál es como la metodología que ICOS ha implementado en sus programas? ¿Qué programas ha ejecutado y qué metodologías ustedes han puesto en práctica dentro de estos años que ustedes han trabajado? Sí, bueno, ICOS básicamente trabaja dos líneas especiales. Bueno, una en general, que es el tema de la prevención, pero la prevención la hacemos a través de procesos educativos y a través de procesos en el tema de salud. ICOS, déjame contarte que no solamente está en Guatemala, sino está también cubriendo las partes de Alta Verapaz y el Quiché. En estos dos lugares lo que abordamos son temas de salud. Obviamente trabajamos con jóvenes y adolescentes en las aldeas que necesita, con altos índices de embarazos en adolescentes. Entonces, nuestra estrategia básicamente es el trabajo con jóvenes y adolescentes a través de charlas sobre el tema, al mismo tiempo que están estableciendo redes de trabajo que puedan hacer incidencias dentro de las comunidades a las cuales ellos están participando. En el caso de ICOS en Guatemala trabajamos también un proceso similar, solamente que acá hacemos, como te explicaba, alianzas estratégicas con diferentes escuelas que están dentro de la península de la Betania. Con estos niños nosotros hacemos cortes de chicos que empiezan en la escuela en cuarto grado de primaria, y nosotros en los tres grados siguientes, o sea, cuarto, quinto y sexto grado, vamos llevándoles un proceso en donde les capacitamos en temas de desarrollo humano, que es el tema de desarrollo humano. El desarrollo humano es autoestima, mi familia, mi salud sexual y reproductiva, mi comunidad, porque tratamos que en este tema ellos tomen conciencia que son parte de una realidad y que como parte de esa realidad ellos pueden hacer contribuciones al cambio del escenario que tienen en la actualidad. Inclusive, parte final en ese proceso de 3 años, ellos tienen que proyectar un estilo de vida, tienen que hablar de qué quieren cuando sean grandes. Pensamos trabajar este espacio etario porque es muy importante. Son cuarto grado, los chicos que están en cuarto grado están en una edad donde todavía puedes permeabilizar, ¿ya? Valores, puedes trabajar cambio de actitudes, porque ya en el tema de la adolescencia, tú que fuiste adolescente sabes que uno es que fuimos adolescentes, fuimos adolescentes. Hasta David. Saludos, David. Saludos. Entonces sabes muy bien que ya no nos dejamos dirigir. Entonces trabajamos ese tema, trabajamos como parte del proceso educativo de ellos mismos el tema de inglés, porque encontramos que en la actualidad nos está pidiendo otro idioma y nuestros niños van para arriba. Nosotros como adultos lo que hacemos es guiarlos y ellos, para que puedan tomar sus propias decisiones. Inglés, ellos reciben también clases de computación, que son ejes básicos de esta nueva sociedad que estamos todos involucrados, ¿verdad? Sí, pues, la cuestión de la tecnología. Exactamente, y algo muy importante es que trabajamos con los padres de familia. Es un reto enorme porque realmente los padres de familia se quedan con la preocupación de sus trabajos, ¿verdad? Y lo trabajamos porque nos dimos cuenta que teníamos muchos niños ausentes, ¿ya? Empezamos a trabajar con ellos el tema de psicología, tenemos servicios psicológicos también, gratuitos, todo este servicio es gratuito, y nos dimos cuenta que no nos servía mucho que los niños estuvieran ahí recibiendo un rosario de palabras. Ellos podrían ponerse querían cambiar, pero había alguien que no los permitía. Entonces empezamos a trabajar con la escuela de padres. Entonces nos ha servido, hemos tenido casos muy exitosos donde sí ha habido un proceso de transformación, le hemos dado seguimiento a estos casos, sí hemos visto el cambio tanto en las madres de familia, padres de familia, como en los niños. Entonces creo que eso nos ha llevado a nosotros a seguir insistiendo en trabajar con padres de familia. Y en estos últimos años hemos dado también aporte a los maestros, porque están saturados, las escuelas están llenas, los términos de conducta son diferentes a los de hace mucho tiempo. Antes te decían, Alberto, te quedas aquí sentado y tú te quedas aquí. Ahora no. O sea, y realmente la colonia o la península es una zona donde aparentemente no pasa nada, pero adentro de los callejones, al final de los barrancos, pueden pasar muchas cosas. Y gracias, de hecho han pasado. Sí, y creo que esta realidad es muy fuerte, esta realidad del cumplimiento de derechos, de protección, es realmente caótica, ¿verdad? Y vamos a analizar un poco este ejemplo que tú nos has dado de la península y de la realidad, de la experiencia de ICOS. Vamos a escuchar a continuación la entrevista de la de 11, ¿sí? La 11 minutos. De los niños, niñas y adolescentes que están participando en la elaboración de un informe de derechos humanos que la Red Niña Niño está elaborando y que quiso que los niños, niñas y adolescentes participaran de esa elaboración. A eso le llaman ellos la adenda, ¿verdad?, de cumplimiento de derechos. Vamos a conocer la experiencia de Fernanda y de Carlos a continuación para un poco conversar y platicar y enriquecer como esa experiencia que ICOS también nos está presentando. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero. Estamos hoy reportando desde el Centro de Formación Marista. Nos acompañan dos amigos y amigas del taller de validación de la adenda de niñez y adolescencia. Este taller se llevó a cabo el 28 y 29 de junio y tenía como objetivo validar de manera participativa y creativa el contenido de la adenda, en donde han participado alrededor de 405 jóvenes y adolescentes de todas las regiones del país. Hoy nos acompañan dos de los participantes de la validación, es Fernanda. ¿De dónde vienes, Fernanda? De aquí de la capital, de la zona 18 específicamente. ¿Y Carlos? De Sololá, San Andrés de Metabaja. Bienvenidos.

Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero, aquí conversando y escuchando también algunos audios y entrevistas. Estamos aquí platicando con la licenciada Karina Meléndez de Instituto de Cooperación Social. Y veníamos, licenciada, platicando de la situación de los niños, niñas y adolescentes, de lo que tú llamabas la... ¿Cómo era? ¿La península? ¿Así? Península de Betania. ¿La península de? Betania. De la Betania, que es el área urbana donde ICOS está actualmente presente. Tú nos comentabas que también tenían presencia en Alta Verapaz. ¿Y en dónde más? Alta Verapaz y el Quiché. Y es interesante, ¿verdad? Porque a escuchar a los chicos de que acabamos de entrevistar, de oír, y ellos hablaban de las problemáticas tanto del área rural como del área urbana. ¿Cómo tú ves estos comentarios de los niños, niñas de la adenda? Muy cercanos a nuestra realidad. Realmente los chicos mencionan muchas situaciones. El tema de los embarazos en los primeros años de su vida. Estamos hablando de niñas de 14, 12 años que están embarazadas. En el tema del área rural, porque obviamente es parte de la cultura que ellos manejan, ¿verdad? O que se maneja en este interior de la República. Muchas veces se dan porque los matrimonios tempranos también, ¿verdad? Que es otra de las situaciones, porque no solamente es resultar embarazada, porque hemos visto casos donde las niñas no salen de su comunidad, quizás están a 2 kilómetros de distancia, pero no salen porque acechan hombres que las violan, ¿verdad? Y quedan embarazadas, y entonces eso es un riesgo para ellas. Vemos estos embarazos, esos matrimonios tempranos debido a la pobreza que viven en sus comunidades, ¿verdad? Entonces, también hay una falta de protección, que incluso estábamos comparando en algún momento que la vida en estas poblaciones es mucho más tranquila, pero no tienen otras opciones de vida, ¿verdad? Se quedan en su casa desgranando el maíz o haciendo otro tipo de trabajos. Y en el caso del área urbana, pues estamos hablando, como habíamos en algún momento dicho, el tema de la falsa tranquilidad, ¿verdad? Donde no pasa nada, pero realmente lo que te decía al inicio, que en el interior de la casa vemos niños donde su familia está fumando marihuana, donde ellos están expuestos a este tipo de riesgos, donde el desayuno es un tortrix, una agua gaseosa, o simplemente no comen, ¿verdad? Porque hemos visto muchos casos. Entonces, el tema de que me dices es muy real, muy cercano. O sea, yo comparto muchas esas partes. En el área rural se da mucho el tema, ¿qué hago? ¿Qué más hago acá? Porque no hay una escuela cercana, lo más cercano es a 2 kilómetros, y entonces tengo que emigrar, porque ¿cómo hago para poder acceder a más fuentes de empleo? Aunque ellos quisieran ser maestras, no hay escuelas. Y en el área urbana, pues hay muchas más posibilidades, pero no todas están al acceso, porque igual hay institutos públicos que tienen límites para poder aceptar a los chicos, porque la infraestructura no da, la falta de maestros. Nosotros acabamos de tener una experiencia de que una escuela se queda solamente con 5 maestros y tiene 12 grados. Entonces, es bastante. Mucho. O sea, estamos hablando que no se puede. O sea, sí, ¿dónde está la población de las aulas? Sobre todo, sí, porque digamos, se va una maestra que ya no puede continuar, se jubila, pero la respuesta del ministerio no es pronta, la respuesta es muy lenta. Entonces ponen en conflicto a los padres de familia, porque si no llega la maestra, ¿para qué vas a llegar a la escuela si no va a haber quien te dé la clase? ¿Ya? Entonces poco a poco es un abandono sin intención, pero es un abandono de la escuela. Entonces ya le están negando el derecho a la educación. Y ahí vimos como esa parte del papel que las instituciones garantes deberían de tomar, de asumir, ¿verdad? Y no están presentes. Aparentemente hay escuelas, hay sobrepoblación, hay falta de servicios de salud, como decían los compañeros de la adenda, de la Red Niña Niño, ¿verdad? Y entonces vemos que está cada vez más lejos la idea del desarrollo comunitario. Y quisiéramos que nos hablaras un poco cómo desde ICO se están abordando el tema del desarrollo, cómo le están apostando a ustedes al tema del desarrollo comunitario en estas áreas con estas problemáticas fuertes, ¿verdad? Sí, mira, te puedo decir que en el área rural es mucho más fácil el proceso de organización comunitaria. La gente está disponible en hacer crecer sus comunidades. Entonces, casi lo que sí tenemos que ver es un poco contrastar su cultura, porque son poblaciones indígenas. En el caso de Quiché, por ejemplo, son poblaciones que han sufrido el tema de guerra interna. En el caso de Cobán, la misma parte, solamente que también podemos encontrar gente que ha sido reasentada en estas comunidades. Entonces, dime qué hace una comunidad de Huehuetenango con una comunidad de Cobán. Son culturas similares, pero no siempre pueden compatibilizar, ¿verdad? Afortunadamente, pues, han hecho un ejercicio de contabilizar. En el caso del área de Betania, los procesos de organización comunitaria son totalmente diferentes. De hecho, como ICOs, hemos tenido el apoyo de la comunidad porque no nos negamos a eso, pero en un inicio, cuando nosotros empezamos a trabajar con las comunidades, nos costó mucho, porque tenían la cultura del asistencialismo. Recuérdate que te dije que eran comunidades que fueron asentadas por post-terremoto. Entonces, este lugar fue un lugar que se asentó con mucha cooperación, con mucho te doy, con mucha beneficencia. Entonces, cuando yo llego inicialmente a la organización y necesito hacer una reunión con todos los líderes comunitarios, me dice alguien que coordinaba un grupo, me dice, ¿pero qué nos va a dar? Entonces, y en ese sentido, el asistencialismo es un elemento negativo. Exactamente. Porque si no llego, no voy. No me interesa. Entonces ha sido una lucha de ir despertando poco a poco el interés de poder de participar en una mejor, en mejoras y condiciones de la comunidad. Pero, ¿y eso en las comunidades indígenas no pasa también? Fíjate que son más aceptable y aceptan más el trabajo que se pueden hacer a nivel de las comunidades, ¿verdad? Es mucho más fácil. Claro, hay que tener el sumo cuidado, ¿verdad?, de qué les vas a presentar. Sí, en ese sentido, esas acciones de organización comunitaria que ustedes están impulsando frente a la realidad que viven las comunidades, ¿no?, de asistencialismo, de violencia, ¿cómo ustedes han logrado empatar a los padres en el tema de que participen, en el tema de que se involucren en la lucha por los derechos de la niñez? Bueno, por eso te comentaba que tenemos el tema de la escuela de padres de familia, porque creo que los padres no conocen cuáles son esos derechos. Entonces, dentro de nuestro pensum de capacitación, de talleres de capacitación, hemos incluido ese tema, y especialmente el tema que hemos puesto en el tapete es el tema de los abusos sexuales, porque es lo que más alta vulnerabilidad hemos encontrado. Y nos ha sorprendido mucho que en algunos talleres con padres de familia hemos encontrado testimonios de madres de familia que igualmente han sido violadas. Entonces, perdón, una pregunta, ¿cuántas escuelas están funcionando ustedes o están haciendo funcionar? Nosotros como ICOs tenemos a nuestro cargo 8 escuelas. ¿De padres de familia? Ah, como padres de familia. A ver, también eso es un programa, es un proceso. Ellos se capacitan igualmente en diferentes temas durante 3 años, y al final del proceso se les entrega un diploma que los capacita ya como tal, ¿verdad? Entonces abordamos de manera transversal los mismos ejes que se toman para los niños en el tema de desarrollo humano. Estamos hablando de derecho, mi persona, mi ciudadanía. Incluso pues abordamos con ellos temas que les puedan permitir hacer una, te voy a decir la palabra, un emprendimiento familiar, pero eso significa hacia dónde yo quiero llevar mi familia, ¿verdad? Mi proyecto de vida también a nivel familiar. Sí, pues. Y a nivel comunitario, ¿hay algún tipo de trabajo en red ahí en la isla, iba a decir yo, en la península? No, en la península. ¿En la península? No, no hemos llegado hasta No llegamos a isla todavía. A menos que se inunde la península. Bueno, como te digo, es un proceso un poco complicado, realmente. Hemos ido poco a poco haciendo llegar a los que están a cargo de los CUPS, ¿verdad? Y de hecho, pues nuestras acciones las realizamos siempre en apoyo con la Municipalidad de Guatemala. Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo creo que ahorita, pues yo te tengo una, tenemos ahorita a continuación, un poco viendo ese tema de las redes y el tema de lo comunitario, vamos a conocer a continuación una experiencia de unas entrevistas con una conmemoración que ya lleva 11 caminatas, es la caminata por la vida y la paz. Vamos a conocer esta experiencia de trabajo en red que el Movimiento Comunitario por la Vida y la Paz en Ciudad Quetzal ha venido celebrando. Y un poco frente a esta realidad más o menos parecida a la de la península, en Ciudad Quetzal ya llevan 11 como un espacio de expresión que cada año organizan. Entonces vamos a escuchar varias entrevistas de una compañera maestra y de unos niños, niñas y adolescentes que participaron en este evento que vamos a escuchar a continuación. Hola amigos y amigas, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, reportando desde Ciudad Quetzal para el programa La Niñez es Primero. Hoy estamos aquí presentes acompañando y entrevistando a los compañeros y compañeras en la Caminata por la Vida y la Paz. Es la número 11, 11 caminatas en Ciudad Quetzal a favor de la vida y la paz. Estamos con una compañera maestra de aquí de Ciudad Quetzal y quisiéramos saber tu opinión sobre en qué ha influido estas 11 caminatas a favor de la vida y la paz aquí en Ciudad Quetzal. Bueno, yo lo que puedo ver es que cada vez hay más personas sensibilizadas acerca de la importancia de la niñez y la juventud también aquí en Ciudad Quetzal, del papel importante que juegan para el buen desarrollo de nuestras comunidades. Cada vez, hoy estamos aquí presentes en la caminata, ¿cuántas organizaciones más o menos están participando en la caminata? Creo que son 22. ¿Y hay colegios, escuelas? Como colegios no se han hecho presentes, pero la organización EPRODEP sí está presente con la niñez y juventud que participa de los procesos educativos ahí y los otros programas que se están desarrollando en EPRODEP. Además de la caminata y de las actividades que estamos aquí presenciando, que hay muchos niños y niñas con banderas, con rótulos que dicen no violencia y música y batucada, ¿qué otras actividades se planean organizar para conmemorar esta caminata? Bueno, en esta ocasión se pensó de una forma diferente porque en años anteriores siempre hay una agenda artística con un escenario donde cada comunidad ha presentado su creatividad. Este año se está haciendo diferente. Cada comunidad, cada organización que está participando está presentando un espacio alternativo para niñez, juventud y gente, toda la gente de la comunidad, donde se van a presentar talleres, van a estar presentando su forma de trabajo, van a haber diferentes actividades en la comunidad de San Juaneros. Gracias, Seño. Estamos reportando desde Ciudad Quetzal para Radio Urbana Radicalmente Democrática y su programa La Niñez es Primero. Volvemos en unos momentos. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos aquí en la Caminata por la Vida y la Paz. También estamos presenciando en la actividad cultural que están organizando el Movimiento Comunitario por la Vida y la Paz. Vamos a entrevistar a una compañerita que está aquí participante. Y primero quisiéramos saber qué te ha parecido la caminata y las actividades culturales que se están realizando. La caminata me ha parecido muy bonita porque mucha gente puede participar y también nosotros apoyamos a la gente desconocida que puede venir a jugar con lo que nosotros hemos organizado. ¿Cómo miras este tipo de actividades en el tema de la prevención de la violencia hacia los niños y las niñas? Muy bonito porque puedo apoyar a gente que no tiene hogar, dándoles cariño y amor. Un mensaje para todos los niños y niñas de la que te están escuchando en el momento de la vida y la paz. Que todo lo hagan con muchas ganas y que siempre puedan apoyar a la gente que no puede hacer una... ¿Has participado en alguna de las actividades que están aquí en la actividad cultural? Sí. ¿En cuáles? Por ejemplo, los juegos de hula hula, encostalados y carrera de mantas. Muchas gracias, que pases buen día. Bueno, hola amigos, estamos recogiendo la impresión de los niños y las niñas de aquí de Ciudad Quetzal, participantes en el Movimiento Comunitario por la Vida y la Paz. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática para el programa La Niñez es Primero. Hola amigos y amigas, estamos en la Caminata por la Vida y la Paz en Ciudad Quetzal. Somos de Radio Urbana Radicalmente Democrática para el programa La Niñez es Primero. Vamos a entrevistar a uno de los niños que está participando en la caminata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me alegra estar en la comparsa y acompañarla de la Vida y la Paz. ¿Y has participado en otras comparsas y caminatas parecidas a esta? Sí. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y crees que qué mensaje le traen los niños para a las autoridades aquí de Ciudad Quetzal? Que la vida sirve no solo para hacer cosas y para comer y todo eso, sirve para disfrutar y todo eso. Gracias. Y un mensaje para los niños y niñas para que se unan a estas actividades en fomento de la vida. Que vengan porque esto nos sirve mucho para alegrar a todos y a todas. ¿En qué grado estás? En cuarto primaria. Gracias, que tengan buen día. Un mensaje así para todos los niños que los están escuchando. Que sean buenos con la vida y que no la desperdicien. Muchas gracias. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos aquí en las actividades culturales de la Caminata por la Vida y la Paz en Ciudad Quetzal. Vamos a entrevistar a uno de los miembros de las organizaciones que han participado. La organización, ¿cómo se llama la organización? Naoc Maya. Y son de aquí de Ciudad Quetzal. ¿Qué tal te ha parecido las actividades, la caminata, las actividades culturales que se están organizando aquí hoy día? Pues para mí pareció muy, muy bonito, ¿verdad? Porque aprendimos nuevas cosas, así como malabares, zancos, batucada, todo eso, ¿verdad? ¿Vos venías en alguna batucada o en zancos? Pues yo venía montando un par de zancos. Ah, ¿y desde cuándo estás montando zancos vos? Pues como hace 3 años. ¿Cuántas veces has participado en las caminatas aquí por la Vida y la Paz? Como entre 4 y 3. ¿Y qué tal te ha parecido? ¿Tú crees que ha ayudado al tema de la prevención de la violencia aquí en Ciudad Quetzal? Pues yo creo que no tanto, pero ahí va queriendo. Ahí vamos haciendo la lucha, ¿verdad? ¿Y vos crees que en Ciudad Quetzal hay que seguir haciendo este tipo de actividades? Pues la verdad sí, porque ayudan un poco, ¿verdad? ¿Y a ti te ha gustado? ¿Qué otras actividades te gustaría que se organizaran aquí en la Caminata por la Vida y la Paz? Pues muchas. ¿Cómo qué cosas te gustaría que se organizaran? Pues todas, ¿verdad? ¿Como cuáles te gustaría? ¿Una que se te ocurra? ¿Y en tu organización, en Naoc Maya, qué actividades organizan ustedes? Pues damos talleres de zancos, malabares, igual de todo eso, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado Naoc Maya? Pues en Robles 4. Ah, bueno, muchas gracias. Un mensaje para los niños y niñas, para que luchen por la vida y la paz, para que se unan a actividades como estas. Dino a la violencia. Gracias, te cuidas, buen día. Estos somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, reportando desde la Caminata por la Vida y la Paz en las actividades culturales. Somos la niñez es primero. Gracias, buen día. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos reportando para el programa La Niñez es Primero y tenemos aquí a una compañerita que está participando en la Caminata por la Vida y la Paz aquí en Ciudad Quetzal. ¿Qué te ha parecido la caminata y cómo se ha desarrollado? Pues bueno, la caminata para mí se ha parecido bueno, ¿verdad? Para todos los de la comunidad, todas las personas que para que sepan cuáles son nuestros derechos o tal vez cómo expresarnos también, para eso hacemos la caminata, para involucrarnos, para tener igualdad en todo el país, ¿verdad? ¿Qué te parece la participación de tus compañeros y compañeras aquí en la caminata? ¿Qué actividades están realizando? Bueno, la actividad de nosotros es andar en la batucada, tocamos tambores, es para que animemos a la comparsa, para que haga bulla, ¿verdad? Y también están todos nuestros compañeros ahí ayudando para que se anime más la comparsa. Gracias. Y un mensaje ya al finalizar para todos nuestros radio oyentes y para todos los niños y niñas que se involucren en actividades como estas. Bueno, mi mensaje es dejar a todos los niños y adolescentes aquí que se involucren, ¿verdad?, en caminatas, porque eso es bueno para ir a defender cualquier cosa o digamos sus derechos, ¿verdad?, porque los niños ahorita están en defensa de derechos y que participen, ¿verdad? Gracias. Gracias a ti, que pases buen día. Gracias. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática para el programa La Niñez es Primero. Estamos en la Caminata por la Vida y la Paz de Ciudad Quetzal. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y bueno, estamos en La Niñez es Primero. Y bueno, hace un ratito estábamos ahí escuchando a los niños y niñas participantes de la 11ª Caminata por la Vida y la Paz de Ciudad Quetzal. Y bueno, es 11 años que en Ciudad Quetzal se viene organizando esta caminata, fíjate Karina, y si escuchas, por ejemplo, los niños todavía dicen, esto no basta, ¿verdad? Esto está complicado, hay que hacer mucho más, y eso viene a colación por lo que veníamos hablando, ¿no? De la organización comunitaria y cómo también desde tu experiencia tú decías que era complicado involucrar a la gente, ¿verdad?, por el asistencialismo y la violencia que se vive. ¿Qué acciones ha impulsado para ir superando esta debilidad de la organización comunitaria y innovando en qué actividades han promovido ustedes? Bueno, hemos propuesto actividades donde se exponen el trabajo que los niños han hecho dentro de los talleres que participan. Hace un par de años estuvimos trabajando empresas para mi comunidad. Entonces, fue una primera experiencia que tuvimos con los niños para que ellos pudieran mostrar el trabajo que se hacía en la institución y lo mucho que esto podía aportar a los procesos de vida. Te digo, inclusive el hecho de armar una red dentro de las mismas instituciones de gobierno y de sociedad civil que trabajan en Betania ha sido un reto, ¿verdad?, por los tiempos, por los espacios y por las agendas que cada organización maneja. Sin embargo, nosotros pues seguimos luchando en tratar de fortalecer la conciencia a nivel comunitario de por qué hay que hacer cambios positivos en la población, ¿verdad? ¿Qué otras actividades de aquí en adelante ustedes están pensando organizar? Nosotros estamos pensando integrar a nuestros exalumnos porque hemos sacado aproximadamente 8 promociones. Eso implica aproximadamente unos 1,000 jóvenes, ¿verdad?, que han ido saliendo capacitados. Entonces queremos retomar sus experiencias, queremos ver cómo fortalecer con otros temas las acciones que NICO realizamos. Sí, ¿verdad? Porque en ese sentido la experiencia de Ciudad Quetzal y del Movimiento Comunitario por la Vida y la Paz nos enseña que la cosa tiene que ser constante, ¿verdad? Exacto. 11 años de venir organizando esta caminata por la vida y la paz, en esta fecha que es entre el 30 de junio y el 1 de julio, que es significativa, porque alrededor también vemos que es el tema del 30 por la dignidad de los de las víctimas del conflicto armado y, bueno, la idea de ir promoviendo la paz y la organización comunitaria, ¿no? O sea, esto es parte también de dignificar estos días y estas luchas, que también, así como la que tú nos dices, ¿verdad?, de ir organizando la comunidad es una constante frente a una debilidad de un Estado que piensa desde otras perspectivas que no son las prioridades de la comunidad. Exacto. Y de ir insistiendo, ¿verdad? ¿Qué otras actividades ustedes planean en pro de los niños, niñas y adolescentes en la península de la Betania? Bueno, como te decía en la conversación previa que tuvimos, nosotros estamos aportando por los temas de la innovación, ¿verdad? Estamos aportando las habilidades del siglo XXI que les permita a ellos de alguna manera manejar esta nueva sociedad agresiva que se da. Entonces tratamos de hacer aspectos que les puedan servir, habilidades para poder responder a estos retos que tenemos en la actualidad: tecnología, criterio, análisis, respuestas positivas. Claro, entonces si ya hemos visto claros ejemplos hoy, ¿verdad?, de la lucha en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estuvimos pues viendo estos temas de accionar a favor de la niñez y la adolescencia. Y pues, amigos y amigas, nos pueden oír en la radiourbana.com. Nos pueden seguir en Twitter en @urbanaradiogt. Y también el programa de La Niñez es Primero también tiene su espacio, que se llama La Niñez es Primero. Si le pueden dar like ahí. Estaremos también colgando los afiches de las actividades y también los links donde pueden escuchar los audios de esta entrevista y de estos reportajes, así como los anteriores que hemos realizado. Gracias, Karina, por tu experiencia, por tu compromiso y por esa lucha que también al final se coordina, se empata con lo de Ciudad Quetzal, con lo de la Adenda, la Red Niña Niño, ¿verdad? Y esa lucha en favor de la niñez y la adolescencia. Bueno, amigos y amigas, gracias por su atención. Estamos aquí presentes en la lucha, como dicen los compañeros de la Caminata por la Vida y la Paz, ¿verdad? Y gracias por seguirnos y por apoyarnos en este proceso. Gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.